Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. ¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes villanos. Acá estamos nuevamente un lunes con la columna de la cabeza, ¿sí? Para hablar sobre distintas cuestiones de salud mental o de otras cosas relacionadas también. Hoy es un día muy especial para mí porque voy a presentar a una persona que no nos hemos visto muchas veces, pero para mí, él después nos dirá al aire a ver qué sucedió, pero para mí sigue siendo alguien muy especial. En lo que es la psicología social, es una persona mofatiana también. Mientras yo era estudiante en esta escuela, un día fue a dar una clase, este señor, en esta clase me llamó mucho la atención cómo él, con muy pocas palabras, con mucha música, muchos juegos, podía llegar a sensibilizarnos a todos y a trabajar cuestiones muy profundas. Me llamó mucho la atención y lo digo ahora al aire, le he copiado la mayoría de las actividades que pude grabar en mi cerebro, así que le he utilizado todos estos años. Hoy tenemos el honor de tenerlo como invitado al señor Pedro Boltrino. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Bueno, vos sabés que las actividades ruedan, como ruedan, salen de la cancha, así que ¿qué? Hay que agarrar. Alcanzarlas, sí. Agarrarlas y hacerse cargo y ponerlas en juego, claro que sí. Bueno, un honor que tomes alguno de los recursos. Sí, sí, la verdad que... estar acá contigo charlando y claro, hablar de salud mental y hablar de música siempre es grato. Pedro, mirá, yo recuerdo estos encuentros, los juegos y cómo de un... obviamente que yo me imaginé, lo tiene... Después pensándolo, esto lo tiene muy ensayado, muy pensado, pareciera que no, porque parece un lugar muy descontracturado como lo presentás, que eso también te lo copié, intento hacerlo, pero en un momento del juego entrábamos en cuestiones como terapéuticas también, o en algunos cuestionamientos personales, o en algún trabajo, como de golpe uno no se daba cuenta de ese switch, digamos, en la actividad. ¿Vos cómo lo ves a esto que te estoy...? ¿Cómo yo lo percibo? ¿Cómo lo percibí, no? Mira, en verdad yo creo un par de cosas. Lo artístico siempre aparece como un lenguaje alternativo. Y a mi entender, como recurso simbólico, en lugar de la palabra, la música, el movimiento, la pintura, la expresión corporal, las escenas dramáticas, la literatura, aparecen como supletorias de tanto bocho y tanta cabeza en pos de justificar y explicar el porqué. Uh-huh. La música abre caminos desde este lugar. Por otro lado, los juegos son espontáneos. Los juegos siempre son descontracturados. Más allá de la tensión de la competencia, que puede existir o no, el juego también invita a bajar los hombros, a bajar la respiración y a estar conectado con otras cosas. Esta combinación hace que si uno tiene ganas de meterse en algunos aspectos de autoconocimiento, de desarrollo personal, seguramente va a haber un beneficio terapéutico secundario siempre. Porque el arte hace bien siempre. El arte sana siempre. Por lo tanto, hablar estrictamente de objetivos terapéuticos a veces ni siquiera hace falta en cuestiones donde el encuadre no lo permite. Pero conectarse con... ¿quién sos? ¿Con qué sentís? ¿Con qué? ¿Con el para qué hacer arte? ¿Con el para qué brindar a los otros posibilidades de encuentro? Siempre es gratis, siempre es, como vos decías, descontracturado. Uno, Pedro, te pregunto, mediante el juego, mediante estas actividades que vos planteás, ¿puede llegar a aparecer algo que racionalmente, para trabajarlo después terapéuticamente, ¿no? Yo lo relaciono con eso porque es algo que lo tengo en mi ADN, pero para trabajarlo luego terapéuticamente, uno puede llegar, vos decís que puedo llegar a descubrir algo de mí en estos juegos que no, que racionalmente quizás no pude. Es que en verdad lo que uno no habla lo actúa o lo pone en juego a partir del acting. Entonces, yo puedo decirte, yo soy un tipo, vos sabés que yo soy re mediador, no discuto, no compito, y en el juego aparecen otras cosas. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago con lo que digo y una cosa es lo que soy. Digo, que nunca es barra una sola cosa. Claro. Hablar de actividades donde lo expresivo y el contenido explaye, claro que me permite meterme en determinados territorios. Ahora, yo en estas cuestiones soy muy cuidadoso de los encuadres para no meterme en terrenos donde no me han invitado. Claro. Pero yo quiero ser muy claro en que esto es un taller de juegos, invito a jugar, y como a divertirse uno no obliga a nadie, el que no quiere no participa, tampoco permanece en el taller, porque la mirada persecutoria del tipo sentado viendo que los demás están jugando tampoco es grata, pero aclaro cuándo son talleres de juego, cuándo son talleres del orden de, yo tengo formación gestáltica, del orden de la gestalt, donde sí tenemos grupos terapéuticos, donde sí trabajamos en equipo con una musicoterapeuta, con otra psicóloga. Digo, definir bien cuáles son los encuadres para no meterme y no movilizar cuestiones que el otro no tiene ganas. Claro. Ha pasado en una escuela primaria. Sí. Está piola que hagamos ejercicios de autoconocimiento donde lo artístico y el pintemos muy claro que está en el ámbito de lo educativo. Claro. Y que va a aparecer alguna cuestión entre comillas que tenga que ver con la interioridad psicológica, y claro que sí. Porque el arte, desde la metáfora, es la guía, es el puente perfecto entre el interior y el exterior. La metáfora nos conecta con ese carrocito interno que tenemos todos. Ahora, en una escuela, mis objetivos van a tener que ver con contenidos didácticos pedagógicos y no terapéuticos. Claro, claro, claro, entiendo. Entiendo, vos te enfocás para ese lado, digamos, aunque lo otro suceda, como que aunque queda... Aunque lo otro suceda, se hace cargo entre los adultos de lo que sienten y cómo sienten. Salvo que vengan un taller de desarrollo y de autoconocimiento, y vamos a meternos con otras cuestiones. Claro. Pero yo padre, en una escuela, se pongan a hacer algunas cuestiones del orden, del... Y bueno, yo ahí soy muy delicado, porque primero estamos hablando de niños, niñas, niñes... Segundo, no es el acuerdo tácito que la institución tiene ni con las familias ni con los profesionales que estamos ahí. Claro, entiendo. Pedro, tengo varias preguntas para hacerte, sí. Pero porque me interesa mucho el tema. Le digo a las chicas, si quieren en cualquier momento preguntar, pregunten, no hay problema. Yo te quería preguntar algo que me interesa, que por ahí va por el lado personal, vos si querés, si hay una respuesta decime, si no vamos a otra. ¿Por qué, cómo te fuiste dando cuenta vos o por qué elegiste la música como una herramienta para hacer este trabajo de... Y en verdad, yo te digo, soy músico desde los 5 años. Ajá. Y tengo 63, digamos, a esta altura ya ni sé por qué. Claro, claro. Está mezclado, digo... Sí. La música ha sido hermana mayor, ha sido pareja cuando estuve solo, ha sido hijo, abuelo, ha sido de todo en mi vida. Amiga, amigo... Yo empecé a hacer música de muy pibe, cuando terminé el secundario, que ya saben, el conservatorio y todo, ingreso a la carrera de musicoterapia en la Universidad del Salvador, después terminé el conservatorio y me hice una licenciatura en artes, en psicología social, hice una maestría en psicología social, estoy haciendo un doctorado en psicología, digo, se me fue mezclando todo y trabajando siempre, mucho, mucho, mucho, y ahí la mirada de nuestro maestro Alfredo Moffat es fundamental, trabajando mucho del lado de aquel que uno siente como más desvalido y desprotegido, ¿no? Exacto. Entonces, esto también carga, diría Freud, catectiza, carga energéticamente el accionar. Y elijo y decido desde todos los cargos donde estuve. Fui profe, fui director de la escuela, fui inspector de educación. Actualmente dirijo un equipo de profesionales del área de la salud y la educación que se llama Especialmente Música, acá en Buenos Aires, en Ciudadela, donde tenemos espacio terapéutico, espacio de juegos dramáticos, una psicodramatista trabajando con nosotros, una psicomotricista. En el medio de esto hemos incursionado con cuestiones de la medicina china y de la acupuntura y de la meditación, y con una mirada donde lo holístico no solo tiene que ver con lo integral, sino con lo telúrico, con la tierra, con el contacto con el hombre en la naturaleza. Y de toda esta mezcla, en estos 63 años, surge esta forma de intervenir desde el juego, porque creo que a jugar, primero, creo que jugar, insisto, es algo espontáneo, que aparece naturalmente, y que en algún momento de nuestra vida se deja de hacer. Es más, en la escuela primaria, si yo le pregunto a un docente qué lugar tiene el juego, me dice es importantísimo. Cuando en lo concreto, los recreos duran 5 minutos. Claro, claro. Digo, volvemos a esta dicotomía entre lo que digo y hago. Y se disfraza todo de una mentira que es el juego didáctico, que no es ni juego ni es didáctico, porque yo digo la canción de vamos a aprender los números con una canción. Qué lindo es el 5, vamos a aprender. Esa canción no la canta nadie, es horrible. La yo naturalmente la canta. No pondría en mi casa... Claro. Mira qué antigüedad, voy a decir un CD. Sí, sí, sí. Con la canción del 5. Yo escucho otras cosas y los pibes escuchan otras cosas. Sí. Digo, entonces, desde el juego, porque invita a esto, desde el arte, porque quita tanta palabra y permite lo supletorio de un gesto, de una mirada, de una metáfora. A mí me vas a escuchar hablar mucho de lo metafórico, porque es el lenguaje propio de lo artístico y a mi entender es el lenguaje propio del psicoanálisis. Claro. ¿Qué otra cosa es el psicoanálisis que no sea apalabrar imágenes? Poner poesía a lo que veo, a lo que sueño, a lo que imagino. Esto como vía directa del inconsciente al exterior. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar con juego y arte? Si me permite tocar almas humanas, acariciarlas, me permite saber qué sienten, me cuentan, podemos trabajar afuera cuestiones de adentro, adentro cuestiones de afuera. Trabajar la actitud, actitud psicológica de resonar empáticamente con el otro. Todo esto a partir de la música y el arte. Mirá qué pavadita, cuánto material tenemos, Javier, vos que también sos sí. músico y bailás y haces toda esta cuestión. Me parece que tenemos una herramienta que no podemos dejarla pasar. Exacto. Y haciéndonos cargo de esta herramienta, en los talleres míos, hablo la mitad, porque en verdad tenemos que hacer otras cosas. Sí. Tenemos que bailar, tenemos que tocarnos, tenemos que, cuando digo tocarnos, digo armar rondas, armar, rescatar cuanto tenemos de mamífero y de manada, de estar juntos. Que si no, seguimos con mucho papo de palabra que rara vez nos une. Yo te quería preguntar, Pedro, con respecto a esto, una sensación que tuve yo, por ahí es mi experiencia, y quizás por el cuando siga recorriendo caminos no me sucede más, pero en las comunidades terapéuticas, cuando uno, yo mi sensación te cuento, y quiero ver que vos me digas qué opinás, no es tomado tan en serio cuando uno va a plantear alguna actividad mediante el juego, mediante la música, mediante el baile, mi sensación es como que lo ven algo que no es tan necesario. quizás lo que... Pasa también, bueno, pasa en las comunidades, pasa en, sí, en los hospitales, pasa en las escuelas mismas, donde hay materias serias y otras que son como para la guitarrita, el dibujito, en diminutivo siempre. Eso. Creo que primero hay un gran temor a meterse con cuestiones que no se pueden controlar. Porque más o menos a partir de la palabra, de eso yo puedo ser previsible, pero cuando me meto a dibujar, a bailar, a crear, a inventar, a hacer una asociación libre, yo no sé para dónde voy. Y tengo que tener espalda, y tengo que tener, cuando digo espalda, digo tengo que tener recursos técnicos, teóricos y formación para movilizar y bancar lo que he movilizado. No todos están preparados, la gente se mete con estas cuestiones sin tener formación. Entonces digo, da lo mismo que cualquiera, si lo mismo que hago yo lo puede hacer cualquiera con un grabador, con un reproductor de CD, con un... yo estoy de más. Mi laburo tiene que ver, es que exceder inclusive lo sonoro musical. Esto es el disparador, pero nos estamos metiendo con otras cosas. Entonces, muchas veces en las comunidades terapéuticas, en las escuelas, en los hospitales, lo que se hace es tener lo artístico como medio para, como un recurso intermedio para aprender la canción del 5, para, te pongo música y dibuja esto a ver si te pones triste o alegre, o hacer el chiste, para mí de mal gusto, de hoy en día que se habla tanto de la emocionalidad, tanto de las emociones en la escuela, y yo adhiero a la idea, digo, nosotros, gente de arte, podemos aportar mucho desde la sensibilidad artística y no quedarnos en que las emociones lindas se pintan de amarillo o de rojo y las feas de negro o azul oscuro. Esto es reducir, sí, la maravilla de un lenguaje metafórico a lo fáctico de la unión del color con un sentimiento. Es medio berreta. Creo que utilice estos términos. No, no, entiendo. A mí, yo te les comento a todos, me echaron de una escuela hace muchos, claro, años, pero lo que me dijeron cuando yo pregunté por qué, porque me puse muy triste y aparte recién comenzaba, me contrataron como artista, digamos que iba a hacer una actividad y trabajar con un docente para hacer algunas intervenciones y trabajar distintas cuestiones. Y bueno, yo tenía un par de herramientas para trabajar esto, y después al mes creo que me echaron, me dijeron que se movilizaban mucho los chicos. Y que bueno, por eso preferían que no, que estén más tranquilos, digamos, que no suceda nada, y bueno, yo la verdad que bueno, soy bastante, no me tiró para atrás, si bien me puse triste. Después, bueno, empecé a preguntarle a otros docentes, a tratar de capacitarme un poco más para ver cómo, si bien no trabajo en escuelas, ver que cómo podía mejorar eso para que no vuelva a pasar. Claro, pero hasta claro, ahora claro, me claro. traumatizó un poco. Hasta ahora todavía no volví a ir a las escuelas. Voy a dar charlas únicamente, pero solamente charlas así, digamos, charlas, que cuento mi experiencia, digamos, o tratar de ayudar desde ese lugar, pero en cuanto a juegos y eso, todavía no me volví a animar en las escuelas. Claro, bueno, de a poco, habrá que seguir intentando. Sí, sí, sí, lo voy a hacer, pero bueno, me acordé de eso, mirá, me lo tenía olvidado. Algo que tengo que por ahí volver a implementar o a presentar en las escuelas para ver qué se puede hacer. Tengo otra pregunta, Pedro, si me permitís. Sí, sí, decime. Yo vi que estuviste viajando por otros lugares, por otros países. Sí, sí, dando gracias a Dios, mucho laburo. Estuviste viajando mucho. ¿Vos cómo ves el laburo de acá, de la Argentina, en comparación con otros lugares que fuiste? Upa. Quería... A ver, upa. Digo, sí. En verdad... La pregunta picante. Podríamos hablar del dentro del laburo de Argentina también 80 abordajes distintos en el mismo territorio, porque sí. Una cosa es que pasa en Cava, otra cosa sí. Que pasa en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, uh-huh. Que pasa en el Chaco Profundo, qué pasa en Formosa, qué pasa en el sur, digo, las distancias, las geografías, el territorio define también qué pasa con la gente, con su forma de comunicarse. Entre ellos, entre los habitantes del lugar, consigo mismo. En el resto, yo tuve la suerte tengo la suerte de viajar mucho. Post pandemia empecé a viajar de nuevo ahora con mucho cuidado, pero saliendo. Y en las grandes ciudades yo te diría que la realidad es más o menos similar. Hay como una ciudadanía de gran ciudad. Entonces vos me decís Lima, me decís Río de Janeiro, me decís Montevideo, Santiago de Chile, viste, San José de Costa Rica, Panamá, más o menos. Ahora, cuando nos metemos en lo profundo del interior de cada uno de estos territorios, encontramos otras realidades. A veces más relacionados, como decíamos antes, con lo telúrico, con la tierra, con el hombre y la naturaleza, y esto siempre es saludable, y a veces pretendiendo copiar o tomar cuestiones de formación más académica, que no siempre tienen un correlato un correlato exitoso. ¿Qué quiero decir? Hay mucho prejuicio en general. Todo lo que se sale del estándar en relación a, vos sabés, y le cuento a la gente, yo laburo concretamente en el área de la discapacidad desde hace 43 años. A los 20 años empecé a trabajar en discapacidad y no me fui nunca más. Todo lo que hace que alguien se salga del estándar en relación a lo intelectual, en relación a lo orgánico, en relación a la salud, en relación a, podríamos inclusive acompañarlo de la concepción del pensamiento decolonial y de la deconstrucción que implica una cultura dominante sobre otra subsumida, ¿no? Y meter en el medio género, meter en el medio feminismo-machismo, meter en el medio cuestiones que tienen que ver con los movimientos LGTBIQ+, ¿no? Vos mirá el bodoque que te estoy armando, digo. Sí, te voy siguiendo. En verdad, todo lo que se sale del estándar asusta. Y cuando uno tiene miedo, reacciona no siempre de la mejor manera. Entonces, a veces me encuentro con movimientos que hablan de la inclusión, pero son exclusivos. Sí. A veces me encuentro con trabajos comunitarios maravillosos de gente que se han juntado entre ellos y han armado una red realmente para ofrecer distintas opciones y celebrar lo diferente, festejando que cada uno sea como es. Yo tuve un amigo hace años, falleció en el 2018, que él decía, sea quien sea, tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, en este lugar vas a ser bien recibido. Y yo esto lo tomé como lema. Quizás algún día dejemos de obsesionarnos con el diferente y podamos celebrar las diferencias. Y desde ahí, desde lo más arriba de América hasta el Tierra del Fuego, encontrarnos con la disposición para estar con un distinto. A veces no hace falta tanto, dice mi amigo Carlos Escliar, estar preparado, sino estar disponible. Y veremos qué hacemos. Porque si yo voy a esperar solamente la preparación, voy a necesitar alguien que me enseñe a estar y convivir con ciegos, con rengos, con negros, con blancos, con gordos, con feos, con lindos, con altos, con bajos, digo. Y es mucho más viable trabajar mi disponibilidad a lo diverso y ver de qué manera bancamos la incertidumbre de encontrar juntos algún rumbo. Me hiciste acordar, Pedro Ollitas, En un momento. Me describiste Ollitas. Cuento a los oyentes. Ollitas, bueno, es un lugar fundado por Alfredo Moffat, que no había nada, un lugar donde había mucha necesidad. Más que nada, la primera necesidad era la comida. Entonces a Alfredo se le ocurrió poner llamar a las madres del barrio, un par de madres, pusieron una olla y él lo cuenta con su humor, que un día los quisieron sacar y que las madres lo sacaron volando a la policía o los que quisieron sacar de ahí. Y bueno, fue creciendo y hoy en día, bueno, ya hace un año que no voy. Cuando voy a Buenos Aires trato de ir siempre. Ya es un lugar donde circula mucha gente, donde hay talleres, sí, donde los chicos del barrio acuden, la mayoría de los chicos del barrio, o sea, hay muchos niños dentro de eso. Se construyó un lugar, hicieron entre los vecinos, o sea, pusieron paredes, pusieron baño, pusieron todo, y bueno, y es un lugar hermoso donde uno va, lo reciben unas madres que están cocinando en una cocinita, te reciben, te dan un abrazo y te comían un mate o algo, y la verdad que se siente esto que vos acabás de decir, Pedro, es una sensación hermosa, por lo menos a mí, ese lugar me transmitió eso. Y yo lo que digo a veces es que vos, no sé si estás de acuerdo, Pedro, o ustedes chicas, nosotros por una cuestión de cultura argentina casi siempre tendemos más a la queja que al ponernos a hacer algo. Y esto es de Alfredo, una de las cosas que me hizo reflexionar mucho a mí. Yo creo que él donde veía algo que podía hacer, iba y lo hacía directamente. Y bueno, así hizo todas las cosas que hizo. Yo creo que... Vos pensás inclusive, sí, para la cuestión más tradicional oriental, china, digo, donde va el pensamiento, va el chi, va la energía. Entonces, si yo estoy todo el día quejándome, toda mi energía está puesta en la queja. Digo, pensar en lo posible, pensar en otros territorios, y de esto el arte sabe mucho, el arte llega a la vida de la gente para abrir ventanas y recorrer otros mundos, escuchar otras músicas, saber de otros colores, probar otros sabores, digo, experimentar. Digo, si yo en lugar de quejarme pongo la energía ahí, imagínate cuánto ganamos, infinitamente. Claro. Bueno, mirá, Pedro, me parece... No sé, ¿ustedes chicas quieren preguntarle algo a Pedro? Yo estoy para escucharte una hora más. No, pero, no tenés tirada de la gente. Me llamaron y seguimos charlando en privado. Sí, ¿no? Sí, no, sí, sí. Dales un descanso. Sí, sí. Yo quiero, para ir cerrando, si te parece, yo encontré una palabra que me dijiste cuando te contacté, que es diversidad funcional, que yo no, después investigué un poquito para ver bien de qué se trataba, que no estaba, no la tenía muy internalizada, quería... La diversidad funcional, sí, da cuenta, sí, de que, mira, rapidito, diversos, dale, somos todos. Sí. Algunos funcionamos distintos, nada más que eso. Claro. Todos somos, diversos somos todos. Ahora, algunos funcionamos más emocionalmente, otros de manera más práctica, otros somos más paranoicos, otros somos más sensibles y condescendientes, otros. Digo, respetar esto, digo, teniendo en cuenta que no hay un modelo estándar a seguir y no sufrir la tiranía de la mayoría, digo, porque pareciera ser, la otra vez estaba asesorando en una escuela y la directora dice, bueno, pero vamos a tirar esta pared para hacer unas rampas. No tenemos ningún chico en silla de ruedas. Pero vos misma podés caerte y necesitar estar en silla mañana, boba. ¿Qué estás diciendo? Y así fuese uno solo, ¿no vale la pena? Claro. Digo, no. A todos los chicos les gusta jugar al fútbol. Y hay chicos a los que no les gusta. Todos los pibes, digo, tener en cuenta que el afuera se presenta diverso y que dentro de esta diversidad no hay algo que esté bien o algo que esté mal. No es que porque la mayoría hace esto, la minoría deberá padecerlo. Porque el racismo no existe hasta que alguien dice negro de miércoles. porque la homofobia no existe hasta que alguien te dice puto de mierda. Hasta que te dicen mogólico, hasta que digo, por lo tanto, diversos, toda la gama humana se presenta con la riqueza de lo constitutivo de la sociedad, que es ser diverso. Algunos funcionamos de otra manera, y ahí está la riqueza de respetarnos y bancarnos, y cuando hablamos de grupos heterogéneos, de escuchar voces distintas, sentires distintos y pareceres distintos dentro de un mismo grupo. El Pillón hablaba de esto, ¿no? Como esta espiral dialéctica que se construye de forma de hélice ascendente, que va pasando por los mismos temas a distinta altura y que se enriquece con la palabra del académico, del ama de casa, del que trabaja mucho, del vago, del bueno, del malo, del lindo, de esto. Cuanto más variado sea el grupo, más rico va a ser la producción. Pedro, acá te quiere hacer una pregunta, Jorge. ¿Cómo estás, Pedro? Jorge. Hola, ¿cómo estás? Cuando hablabas de concepto, lo asociaba también con esa idea de diseño universal, ¿no? Que implica pensar en tantos ciudades, espacios públicos, instituciones que tengan un diseño que sea accesible para todos, para todas y para todes. Y cuando comenzaron la charla aquí con Javier, hablabas del juego y cómo se va un poco perdiendo, nuestros cuerpos se normalizan en un ser adulto que socialmente qué serio, tiene poco, viste qué serio, sí, qué y poco serio, permitido, que no se ríe, ridículo. Que habla difícil y no se ríe, viste, sí. Como fruncido. Sí, porque todo lo que rompe con esa seriedad es ridiculez. Vergüenza ajena, pienso en conceptos así. Sí, sí. Digo, ¿qué hay de revolucionario en la adultez con este cuerpo puesto a disposición del juego para romper también el capacitismo? Esta cuestión, ¿no?, de tiranía que decís. De que tiende a reparar, que tiende, esto está mal y hay que repararlo, ¿viste? Si sos rengo, vamos a repararte la pierna. Si tenés... Vamos a curar la discapacidad, ¿viste? Esa cuestión, sí. Creo que lo más revolucionario es ser feliz. En verdad, cuando uno juega y se divierte, pone afuera toda esta cuestión de ir contra el sistema, que implica que seas fruncido, no serio. Fruncido, consecuente, solemne. Cuando uno ofrece otras herramientas, la gente las prueba y las elige. Bueno, estamos abriendo caminos y estamos subvirtiendo estos valores, haciendo que los entornos donde estemos sean accesibles. Por lo tanto, la ciudad accesible, claro que sí. El aula accesible como lugar también. El hospital accesible como lugar. Y más que nada, la representación que tengo del otro. Porque yo puedo tener rampas, puedo tener ascensores con... la voz que me dice el piso, puedo tener semáforos a la altura de la silla de ruedas, puedo tener indicaciones para personas TEA, pero si yo lo que pienso y lo que siento del otro es que tiene que estar internado, bueno, estamos en el horno. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos la representación? Trabajando los sistemas de creencia. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Se modifica fácil? No, pero la visibilización... Hablar como estamos haciendo ahora, porque viene de este tema, ponerlo en evidencia. Cuando uno escucha a alguien que dice, che, vos mogólico, aclararle que eso no es un insulto. Si querés insultarlo, pensá otro, pero no, esto no es, es una condición. ¿De qué estamos hablando? No ser cómplices si vemos que en un aula hay un chico que lo cargan. No ser cómplices si vamos por la calle y alguien le grita, digo... Yo creo que defender lo que uno siente, piensa y dice con alma, corazón y tripa forma parte de esta subversión donde, entre comillas digo esto y que se entienda con sarcasmo, los buenos algún día vamos a estar liderando esta propuesta. Pienso en esto que decís, que el juego construye esos sistemas de creencias, ¿no? Sí, también, sí. Que no es ingenuo o desideologizado, sino que... Pero no, digo, a ver, yo insisto, con la edad tengo 63. En primario, yo, gordito, músico, mi vida, dice, ahora hago deporte de viejo, hace ya 10 años que hago de todo, hago tai chi, kung fu y todo. Pero en aquel entonces, se armaban, la maestra decía, bueno, juegan al fútbol, las chicas y los varones que no jugábamos, dice, ustedes también juegan, son la hinchada. Y no, ellos se divierten y nosotros éramos tres tarados gritando boludeces. Digo, entonces, ¿cuánto, claro que está cargada de ideología también este enfoque, este abordaje? Claro que está cargado de ideología cuando a los varones se le daba legos para construir todo y a las nenas cocinita y licuadora. No es inocente esa mirada. No es inocente pensar que al pibe que le daban la guitarra era para que él se entretenga, nunca como una profesión. Muy bien. Pedro. Bueno, estamos hablando mucho, estamos visibilizándolo. Sí. Yo confío mucho en las generaciones venideras, estoy rodeado de gente joven constantemente y veo que hay territorios ganados y veo que hay cuestiones que ya ni prácticamente ni se cuestiona, valga la redundancia, ni se cuestiona y confío en que, bueno, en que el hombre es bueno por naturaleza y allá vamos y que encontraremos entre artistas, entre gente lúdica, entre gente comprometida con los distintos colectivos de derechos humanos, una forma de exponer, de visibilizar y de seguir invitando a formar parte, ¿no? Me siento identificado con tu optimismo, Pedro, pero sí, recibo bullying con mi optimismo, recibo bullying por mi optimismo. Bueno, si yo no fuese optimista, primero no sería docente. Claro, entiendo. Y segundo, no sería terapeuta. Sí. Eso, soy un convencido que así como hay todo un enfoque desde lo psicoevolutivo que habla del techo intelectual, del techo cognitivo, hasta dónde llega este sujeto, la Gestalt habla del sano potencial. Y dice, ¿hasta dónde puede estar saludable esta persona? Y no hay límite. Entonces, cuando a mí me dicen del diagnóstico de un pibe, primero digo, los diagnósticos se escriben con lápiz y se borran con goma. Porque diagnóstico no es destino. Y segundo, me gusta pensar el sano potencial también desde lo educativo, un potencial educativo saludable que hace que este pibe llegue, vaya uno a saber hasta dónde. Ahí empezó mi perra a ladrar y esto va a ser tremendo. Se armó la pelea. Sí. Pedro, te agradezco un montón. Te quería hacer la última pregunta cortita. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué música escucho? Ah, sí. Escucho de todo. ¿De todo? Escucho de todo. Escucho jazz, escucho música brasileña, escucho techno. Es insoportable porque mi perra tocaron música. Es un buen momento para cerrar, Pedro. ¿Te parece? Escucho de todo, escucho folclore, escucho tango. Ay. Estoy escuchando mucho folclore ahora. ¿Estás escuchando folclore? Ese es mi... A donde nado mejor yo, pero bueno. Sí. Pedro, te mando un abrazo enorme. Sí, eso es insoportable. Mirá cómo terminamos a los... Sí, pero está bien el cierre. Me encanta el cierre, me encanta. Bueno, muchas gracias. Nos amamos nosotros, saludos para los dientes y a las chicas ahí. Dale. Estamos en contacto. Muchas gracias, Pedro. Te mando un abrazo. Bueno, terminamos con estos ladridos. espontaneidad plena. Esta hermosa columna, bueno, espero les haya gustado, les haya servido. Yo me quedo manija con mucho para preguntarle muchas cosas más, porque Pedro, bueno, una persona con mucho conocimiento, como habrán escuchado. Así que, bueno, agradecido y espero les haya gustado y les haya servido a todos. Les mando un abrazo muy grande y muchas gracias. Si sos feliz, si la vida te sonríe,